Aló. Aló, Rosita. Soy Yasna. Ay, oh, supe que ganaste el contrato y que viajarás a Nueva York, Roma, Río y Bangkok. Sí, estoy muy feliz y nerviosa. Este viernes será mi noche. Imagino que usarás algo especial para la ocasión. Sí, pero por course. Esa noche estará todo el mundo de la moda. No defraudaré a mis fans. Esa noche voy a brillar.